una selección cuidadosa de estigmas e ingredientes que hace más sabrosa la receta siguiente: atún, arroz, alubias, jamón, vermut, vino y ron. Pan, sal, azufre o azafrán. Tantas cosas a escoger, el dinero no cundirá. Mejor ir de latas y mañana Dios dirá: azufre o azafrán, azufre o azafrán.